Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este jueves falleció a los 92 años de edad la pintora Gracia Barrios Rivadeneira, Premio Nacional de Artes Plásticas 2011, considerada una de las artistas más destacadas del último siglo y una de las pintoras fundamentales en el país. Con esta lamentable información abrimos las páginas de Entre Telones, Lo que hay tras cada noticia, jornada día viernes 29 de mayo de 2020. En esta ocasión nos acompaña Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena, y gracias como siempre por la invitación de Radio Nuevo Mundo. Bueno, antes de pasar al tema de la crisis sanitaria y abordar este complejo escenario que está viviendo nuestro país y el mundo, queremos preguntarle sobre la trayectoria de Gracia Barrios, no solo en el ámbito artístico, sino también su trayectoria de lucha. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, Macarena, tal como usted señalaba, pues una figura trascendente del arte chileno, y yo me atrevería a decir más allá de las fronteras de Chile también. Ella fue tempranamente en el siglo pasado parte del grupo Signo, que es un grupo que marca la expresión gráfica y la expresión estética del arte chileno, y ella principalmente explora en ese colectivo un arte no solamente figurativo, sino que también abstracto. También tempranamente, junto con su compañero de siempre, José Balmes, y otros artistas más, Gracia Barrios se incorpora con mucha fuerza al torrente grande que se desarrolla en Chile desde el arte, involucrándose en el proyecto popular que culmina con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Ella tuvo en ese tiempo, ya estamos hablando de décadas antes de la elección del gobierno de Salvador Allende, décadas antes, ella tenía un compromiso muy profundo desde el arte, con el arte y desde el pueblo y con el pueblo. Tiempos en los cuales estas grietas, estas fragmentaciones entre arte y política, arte y compromiso social, arte y proyectos emancipadores, se rompían de una manera creativa, transgresora, emancipadora, y Gracia fue una de las protagonistas de ese tiempo. Hija de Eduardo Barrios, Premio Nacional de Literatura, que seguramente muchas generaciones de chilenas y chilenos conocen, han leído sus obras. Gracia Barrios fue también Premio Nacional de Arte, un merecido galardón, más que merecido galardón. Y en el periodo de la Unidad Popular, ella, por cierto, junto con José Balmes, junto con muchos otros artistas gráficos y artistas de visuales, artistas, en fin, de todos los ámbitos, una multifacética expresión, desarrollaron una actividad que yo diría que va a quedar en la historia de Chile como una de las más importantes aportaciones del mundo del arte a la cultura popular nacional, y marco mucho esto, a la cultura nacional, a este etos nacional, a este pueblo que hoy día sufre tanto, ¿no? Luego ella se va al exilio, y contradictoriamente con lo que querían los desgarradores de la democracia y el proyecto popular chileno, con lo que querían estos fascistas, que estas dictaduras que quemaron libros, que quemaron cuadros, ¿no? Que renegaron y que trataron de matar todo ese tipo de expresiones y también los cuerpos de quienes protagonizaban todo eso. Contradictoriamente, en Francia, Gracia despliega una actividad artística muy grande de compromiso con la lucha del pueblo chileno, de denuncia a la dictadura fascista, a la derecha chilena que empujó el golpe, junto con otros sectores también que renegaron de todo esto e intentaron aplastar el mundo popular chileno. Es una de las figuras trascendentes de la lucha desde el exilio, desde el arte, con el arte, que trabajan en esa dirección. Y Macarena, eso hace que su arte todavía adquiera una dimensión mucho más universal. O sea, los que pretendieron cerrar, los que pretendieron matar el arte, la creación de Gracia, de ella y de Gracia Barrio y de otros más en ese periodo, el exilio les rebrotó la fuerza, la creatividad, y lograron hacer una aportación muy reconocida en Europa, muy reconocida en otras partes del mundo, y por cierto también desde Chile, los que estábamos aquí también teníamos las posibilidades clandestinas y a veces incluso rompiendo esa clandestinidad de reconocer y de ver estas aportaciones que se hacían desde el exilio por artistas como ella. Luego ella vuelve tempranamente y en Chile sigue haciendo un aporte muy grande al arte hasta sus últimos días. Estuvo muy comprometida en todo este proceso de búsqueda, de emancipación. Estuvo muy comprometida en la década de los 90, en la década del 2000, a un trabajo que yo diría es lo que trasciende, lo que va a trascender, lo que va a ser permanente. Y creo que las nuevas generaciones de artistas y las nuevas generaciones de chilenos y chilenos en general, que se reconocen en el arte, esos millones de jóvenes que siempre están buscando en el arte construcción de identidad, encontrarán en ella una persona de una humildad, Macarena, que cuesta encontrar en estos tiempos, lo digo con toda franqueza. Porque a veces parece ser que este capitalismo salvaje, este neoliberalismo que trata de inundar las subjetividades populares y del arte también en Chile, promueve o empuja, impulsa estos individualismos, estas mercantilizaciones, que no es fácil de enfrentar ni de salir. Yo me atrevería a decir que junto a su compañero de prácticamente toda la vida, José Balmes, los dos premios nacionales de arte, me atrevería a decir que en ese sentido fueron un ejemplo también de personas que cultivaron desde el arte, con el arte, una forma de ser en donde la humildad, la sencillez era parte de la trascendencia que ellos aportaban en su creación, muy lejanos a este tipo o este estereotipo de artistas egocéntricos, ególatras, que muchas veces a través de aquello buscan espacios de poder, espacios desde el arte de influir, en fin, que muchas veces se ven obligados por la mercantilización a tener que tener mecenazgos o que les ayuden a hacer su arte. Yo diría que muy lejano a todo aquello, vivieron ella tiempos muy duros y difíciles. Piense usted que para un artista en Chile no es nada de fácil. Ser artista, en primer lugar, en Chile no es nada de fácil. Ser artista, pero ser artista de izquierda y comprometido con proyectos emancipadores tan tempranamente como ella lo hizo, con un tipo de arte desde el Grupo Signo en la década del 40 del siglo pasado, empujando transgresiones de códigos artísticos, eso es muy difícil, y creo que eso también es un ejemplo que debiéramos considerar todas, todos y todes, y especialmente me atrevo con mucha humildad de decirle a las nuevas generaciones que se empapen de esta mujer tan noble y tan creativa que va a permanecer en la historia de nuestra patria. Así es. Bueno, pasando, Juan Andrés, al tema de la contingencia por COVID-19, el MINSAL informó este jueves 49 decesos, la cifra más alta de la crisis. El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, advierte que no van a tener la capacidad de respuesta si el gobierno no toma medidas de confinamiento mayor, al menos en la provincia de San Antonio y las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, para así evitar un fenómeno similar al de Santiago. Sin embargo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirma que es el momento de pensar en transitar hacia una nueva normalidad en regiones y localidades donde no se presenten brotes de COVID-19. ¿Cuál es, en su diagnóstico político, cómo está abordando el gobierno esta crisis, una estrategia que, como vemos, se mantiene y reafirma en estos dichos? Macarena, yo creo que estos son tiempos de tratar de hablar con mucha fuerza y también con la verdad y con la transparencia. Yo otras veces le he comentado también en este espacio de la Radio Nuevo Mundo, a mí me resulta hasta complicado decir que ya en marzo múltiples voces, entre las cuales me cuento, pero fueron múltiples voces las que dijimos con energía que aquí en Chile se necesitaba una cuarentena total, medidas sanitarias que apuntaran en la dirección de efectivamente fortalecer todo lo que es el sistema primario de atención, para a través de ese sistema primario de atención concentrar el esfuerzo para que la ciudadanía efectivamente, en el contexto de una cuarentena total rigurosa, pudiera efectivamente producir el aislamiento que se requiere, el aislamiento físico, para controlar los focos y, por otro lado, para impedir que esos focos se transmitieran con la velocidad y con la intensidad que se advertía se podía producir. Yo, Macarena, le digo, lamento de verdad, me siento hasta complicado de decir esto, porque uno no juega con esto de que tenía la razón. A mí, por lo menos, me carga mucho, me molesta mucho esto de que uno tenía la razón, porque la verdad es que de por medio lo que hay es una tragedia social y una tragedia humana que estamos viendo hoy. Pero le digo, fueron múltiples voces que se levantaron ya en marzo exigiendo que en Chile se adoptaran medidas del punto de vista socioeconómico que permitieran también que la ciudadanía pudiera mantenerse relativamente tranquila en este aislamiento físico y en la cuarentena total, con cierre de fronteras, en fin. Y por eso es que yo también reitero, la Central Unitaria de Trabajadores, a través de su plan nacional integral, que lo planteó públicamente, que se lo entregó al gobierno a través del Ministerio de la Ministra del Trabajo, la Mesa de Unidad Social, efectivamente gremios como el Colegio Médico y otros, los trabajadores de la salud, los sindicatos, las federaciones de trabajadores de la salud, fuerzas políticas antineoliberales, y lo remarco porque fuimos así, y que incluso me recuerdo, fuimos a entregar a La Moneda, antes de que ya se produjera toda esta situación, en marzo, fuimos a entregar una carta con propuestas concretas, tanto sanitarias como socioeconómicas. Muchos alcaldes, usted recuerde, Macarena, y alcaldesas, uh-huh, también hicieron esto. Me recuerdo perfectamente cuando también fueron a La Moneda Jadwe, el alcalde de Independencia, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en fin, la alcaldesa de La Pintana, un número importante y significativo de alcaldes presentaron una carta con estas propuestas. Jorge Charp en Valparaíso, en fin. Pero no se escuchó, Macarena. No se escuchó. Más bien se caricaturizó. Se nos estigmatizó cuando planteábamos la necesidad de un salario universal por sobre la línea de la pobreza, cerca de los 400.000 pesos. Se dijo que aquí no habían recursos, y es falso, hay recursos, habían recursos, siguen habiendo recursos. No va a producir la quiebra de la economía todo esto. Planteamos también que hubieran medidas para la pequeña y mediana empresa. Los FOGAPE no están alcanzando ni siquiera el 9% de el cerca de millón de pequeñas y medianas empresas que están prácticamente quebradas. Entonces los grandes bancos están haciendo, hasta el propio gobierno ha reconocido que los grandes bancos en Chile, las transnacionales bancarias, están haciendo negocio en este momento. Entonces digo esto, Macarena, porque trágicamente ninguna de estas medidas y otras que se plantearon, fijación de precios y otras más muy fundamentadas en el terreno económico, aquí de repente se habla solo de algunos expertos, yo en terreno de economía, pero yo quiero decir que economistas como Hugo Facio, como Manuel Riesco, como Ricardo Fresh Davis, como Fernando Carmona y otros plantearon y expusieron fundamentos económicos muy muy razonables y muy bien sostenidos. Pero tampoco se escuchó. O sea, no se escuchó a nadie, Macarena. No se escuchó incluso a alcaldes del propio sector de la derecha, Codina. Mire, ayer, Macarena, la alcaldesa de Antofagasta, que es una persona de derecha dura, rechazó de plano el que le levantaran la cuarentena a Antofagasta. Yo intercambiando con gente conocida de Antofagasta, con gente vinculada a la salud, médicas, médicos y otros más, me comentaban que se tomaban la cabeza a dos manos porque no entienden, no alcanzan a entender cómo se puede levantar la cuarentena en Antofagasta en estos momentos, cuando hay y se sabe que hay focos de contagio en Antofagasta, en algunas caletas, en campamentos y en algunas zonas urbanas. Entonces, claro, no hay una razón sanitaria y todo indica que lo hicieron para tratar de reactivar la minería. Están pidiendo también cuarentena en la octava región. Alcaldes, alcaldesas, cores de distintos signos, transversalmente, porque ellos trabajan con la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, que es una escuela de medicina de altísima tradición y altísima calidad en la historia médica de Chile. Y ellos saben de que requieren la cuarentena ahora, porque ya los focos de contagio y de transmisión en la octava región empiezan a adquirir expresiones alarmantes. Lo mismo está ocurriendo en la quinta región. El alcalde Char, parlamentario de la zona, que usted lo señalaba, el colegio médico, están pidiendo la cuarentena. No se escucha, Macarena, no se escucha. Entonces yo creo de que aquí estamos en una situación de extrema gravedad, porque lo que ha señalado especialistas como Juan Carlos Concha, como Janet Vega, subsecretaria de Salud, miembro del equipo de la OMS, que trabajó este tema el año pasado, yo no me refiero al representante de la OMS en Chile, que es un señor que le ha de verdad prestado ropa a este gobierno de una manera impresionante, en todos los errores y equívocos que el gobierno ha hecho. Me refiero al equipo de OMS, donde estuvo la médica chilena Janet Vega, y que trabajó el año pasado y el año antepasado como consultora en la predicción de esta situación que estamos viviendo ahora. Le decía a Juan Carlos Concha, que tiene una experiencia tremenda en esto histórica, además en las pandemias en Chile, la ex ministra de Salud, Soledad Barría, ellos, entre otros, le digo, Soledad estuvo en la mesa que conformó el gobierno, pero se retiró de esa mesa porque simplemente, junto con otra médica que también se retiró anteayer, simplemente ya se dieron cuenta que ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada, porque no se les escucha, no se les escucha, no se les considera, en fin. Pero le digo, ellos y más otros especialistas advirtieron de que la situación podía ser la que estamos viviendo hoy, y que lo que había que hacer era atacar directo y frontalmente el tema de la transmisión del contagio por la vía de un esfuerzo muy, muy grande de cuarentena, de medidas socioeconómicas de urgencia, y junto con eso atacar con todo a través del sistema primario de salud, fortaleciéndolo, en fin, que no significa no dejar de lado los hospitales, ni significa dejar de lado todo aquello, si lo que pasa es que lo que dicen los especialistas, yo lo transmito como periodista en este caso, es que la última línea, no es la primera línea, la última línea, cuando ya usted tiene los contagios, cuando ya usted tiene la situación que hoy día tenemos, son los hospitales y los centros médicos. Pero aún así tampoco se ha escuchado, porque se pidió y se demandó de que el Estado tomara el control total y completo del sistema privado de salud en marzo. Ya en eso había tiempo para que se preparara todo en función de lo que eventualmente podía ocurrir. Pero hoy día Chile, Macarena, superó el nivel de contagios de China. Eso es lo que tenemos hoy. Un sistema hospitalario que está ya en muchos lugares colapsado. Y yo creo que hoy día lo que se requiere es exigirle al gobierno terminar con esta vergüenza de politiquería, de intentar imponer pactos sociales o cosas por el estilo para seguir un camino equivocado, errado, antidemocrático, inhumano, que ha producido estos efectos, y presionar de una manera muy enérgica, para que efectivamente las cosas salgan de otra manera, ya enfrentando la emergencia con las características que hoy día tiene, y que de verdad a uno le cuesta mantener el control emocional, y me imagino yo lo que deben estar viviendo muchas familias en una situación tan tan dura como la que se está viviendo, y con una autoridad que no adopta y que no quiere adoptar las medidas que se requieren para enfrentar esta situación tan trágica. Justamente, Juan Andrés, debido a esta situación de extrema gravedad que usted describe, en otras ocasiones ha advertido que hay que tomar medidas rápido porque el tiempo se nos está acabando. Antes de pasar al tema de la crisis, que es igualmente complejo, ¿cómo ve las posibles salidas en el plano sanitario ahora para al menos tener un control de los contagios y evitar que lo que muchos tememos, que es la falta de ventiladores mecánicos y la saturación definitiva de camas críticas? Yo creo, Macarena, que yo me sumo al clamor de las autoridades y de las organizaciones políticas y sociales de Antofagasta de que se vuelva a instalar la cuarentena en Antofagasta y en Mejillones y en toda esa zona. Yo creo que eso hay que hacerlo, incluso más, fortalecer la cuarentena. Pero eso se tiene que hacer adoptando simultáneamente medidas que permitan de que la ciudadanía pueda quedarse en sus casas, y eso significa asegurar la cadena de alimentaria y asegurar el ingreso de las personas. Mire, claro que ha sido una ayuda las canastas, pero el problema de las canastas es que usted tiene que movilizar, y para asegurar aquello, movilizar a mucha gente en un esfuerzo que, si usted lo hiciera a través de una vía directa de incluso inyectarle, lo hemos dicho otras veces, por la vía de salarios, inyectarle más liquidez a la economía, usted podría asegurar un proceso relativamente rápido si se involucrara a las Fuerzas Armadas, como lo han hecho en otros países, en ese proceso, al voluntariado. Yo también lo he dicho, aquí hay una organización formada por las juventudes políticas, la juventud comunista y otras juventudes políticas y sociales de Chile que se han ido articulando en una arquitectura para ir al servicio de la ciudadanía. Hay miles de ollas comunes, hay una georreferenciación que ya existe sobre que considera las miles de ollas comunes que hay en este país en este momento. Todo eso usted lo puede movilizar junto con alcalde y alcaldesa, y podría también tener un aseguramiento de la cadena de transmisión alimentaria y también la cadena de transmisión de recursos económicos. Eso es cuarentena. Cuarentena no es solo quedarte en casa, como irresponsablemente, con tanta prepotencia en algunos canales de televisión, particularmente en la mañana, gente que es una de una pinología tremenda, poco menos que retan a la gente que quédate en casa, y no tienen idea, como el propio ministro de la Salud ha reconocido, no tienen idea de lo que pasa en las comunas con el hacinamiento, con la necesidad de trabajar porque no tienen que comer, con el hambre, en fin, no tienen idea, Macarena. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo falta en el terreno sanitario. Yo creo que tiene que imponerse en este momento la cuarentena total en la quinta región. Y lo mismo lo que están pidiendo alcaldesas, alcaldes, cores de la octava, también la cuarentena. O sea, lo que quiero decir es que en este momento ¿serviría o no serviría adoptar una cuarentena casi total en Chile, superando esta estupidez de las cuarentenas dinámicas que han dejado el saldo que dejan? A mí me parece que habría que evaluarlo, pero evaluarlo en sentido de ver su aplicación. Pero a lo menos hoy creo que es extremadamente urgente aplicar la cuarentena en Antofagasta, en la quinta y en la octava región. Junto con eso, yo creo que el gobierno ya de una vez por todas tiene que terminar con esta brutalidad y debe imponerse el salario universal que supere la línea de la pobreza. Se han hecho proyectos, intentos de que se transformen en iniciativas legales de ponerle un impuesto, un gravamen a las familias multimillonarias de este país. También se ha rechazado. Se ha propuesto que se saque una parte de la tasa de ganancias, que es de una usura enorme, una de las más grandes del mundo, de negocios tan grandes como las AFP. Así, quiero decir que hay una serie de propuestas que son totalmente viables desde el punto de vista económico, totalmente viables. Eso implica aumentar el gasto fiscal eso implica también un tipo de endeudamiento que el país, a través de los fondos soberanos y otros mecanismos, puede financiar sin ningún problema, sin ningún problema. Pero aquí, Macarena, el problema de fondo es que el modelo no se quiere tocar. A los grandes negocios, a la gran banca, a las grandes transnacionales, no se le quiere tocar. El gobierno dedica más tiempo en discutir cómo ayudar al consorcio económico transnacional, porque la TAM es un consorcio transnacional, porque es la familia Cueto, pero también es una familia brasileña la que está involucrada en ese tremendo transnacional. Uh-huh. Se están preocupados de ver cómo ayudan a la TAM, y la TAM sigue despidiendo trabajadores. Anteayer despidieron a 300 más, repartieron su ganancia entre el directorio, pero el gobierno sigue preocupado de ese tipo de cosas y no de las miles y miles de pymes que quedaron fuera del FOGAPE y que están a la deriva, y de las miles y miles y millones de familias que no saben qué hacer porque no tienen ingresos. Yo creo que son cuestiones súper concretas que tienen que adoptarse con extrema urgencia, porque son las que efectivamente podrían ayudar. Yo creo que, junto con eso, lo he planteado otras veces, el gobierno chileno, en vez de preocuparse más de seguir al gobierno norteamericano, que tiene la tragedia de más de 100.000 muertos en su país, de tratar de mostrarse socio estratégico de Bolsonaro, que es otro criminal con su pueblo, debiera abrirse a potenciar mucho más el intercambio y la solidaridad con China, el intercambio y la solidaridad con países de nuestra región, porque efectivamente creo que vamos a necesitar, particularmente con Argentina, un intercambio solidario que nos permita incluso recurrir a los sistemas hospitalarios o al intercambio médico. Mire, si nosotros pidiéramos hoy día, formalmente como gobierno, a Cuba un apoyo con médicos, yo tengo la certeza de que Cuba lo haría. Pero aquí hay que superar también los sectarismos gremiales. Hoy día estamos en una urgencia tremenda. Hay una cantidad de miles, más sobre miles, de trabajadores de la salud ya contagiados en Chile. Entonces necesitamos un plan de urgencia también que permita fortalecer el trabajo de trabajadoras y trabajadores de la salud, fortalecerlo en todos los planos, en el terreno económico, en el terreno sanitario, en todos los planos. Y también abrirse a la posibilidad de que solidariamente la cooperación internacional podamos tener el apoyo de países que nos podrían ayudar con equipos y asistencias médicas a enfrentar esta situación, porque todos los estudios, lo que dice la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, lo que dicen la propia OMS, lo estamos enfrentando a situaciones en las cuales el nivel de contagiados en Chile va a seguir subiendo, y eso todos sabemos lo que eso significa, lo tenemos claro: saturación del sistema de salud completo, colapso, y situaciones graves como el problema de los que están en este momento en UCI y los ventiladores, que creo que esfuerzos se han hecho, pero se requiere ya a esta altura un diseño mucho más potente, y creo que hay que buscar y seguir buscando las formas que permitan de que nuestro país pueda tener en días la posibilidad de ventiladores mecánicos a la dimensión que se requiere en estos momentos y que se va a requerir en los próximos días. Con el nivel de personas contagiadas que tenemos hoy día y que estamos pasando a ser uno de los principales países con mayores contagios a proporción de habitantes en el mundo, uh-huh, yo creo que hay que empezar a golpear con fuerza las puertas en otras partes para que nos abran la posibilidad de traer muchos más ventiladores mecánicos de lo que se están trayendo en estos momentos. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, Macarena, y cuídense mucho, que, como he dicho otras veces, la labor que ustedes hacen es extraordinariamente importante, más en estos momentos. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.